gustas, me gustas, me gustas. Tú me gustas, me gustas, me gustas. Y también este, ese y aquel. Y me gustan los hombres rubitos, los castaños y los morenitos. Pero no me preguntes por qué. Al suspirar y al sonreír, todos los hombres, ay, ay, me gustan a mí. El turista cariñoso y el inglés meticuloso y el flamenco salaroso y al pasar te dice olé, olé, olé. Cuando sonríes me gustas tú, cuando me miras me gustas tú, cuando me besas me gustas tú y a todas horas me gustas tú. Me gustas, me gustas. Tú me gustas, me gustas, me gustas. Y también este, ese y aquel. Y me gustan los hombres rubitos, los castaños y los morenitos. Pero no me preguntes por qué. Al suspirar y al sonreír, todos los hombres, ay, ay, me gustan a mí. Cuando sonríes me gustas tú, cuando me miras me gustas tú, cuando me besas me gustas tú y a todas horas me gustas tú. Que cuando tú sonríes me gustas tú, que cuando tú me miras me gustas tú, que cuando tú me besas me gustas tú y a todas las horitas me gustas tú. Y con bigotes y con patillas y con smoking y zapatillas y los moritos y el esquimal y los negritos del Senegal y el catalán y el andaluz, pero de todos primero tú, tú, tú y al final solo tú. Cuando sonríes me gustas tú, cuando me miras me gustas tú, cuando me besas me gustas tú y a todas horas me gustas tú.